Telefónica con regente, ¿no? Creo que es regente de la escuela Puget, que en el día de ayer tuvieron un inconveniente. Estamos con el profesor Yardelo, ¿no? Regente de la escuela Puget. Vamos a decir que no nos diga bien su apellido porque seguramente lo hemos dicho mal. Pero bueno, ayer tuvieron un robo en la escuela y están solicitando un pedido de ayuda para que nos cuente mejor. Lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, profe? Bien, bien, bien, ya pasando un poco el hecho que tuvimos acá en el colegio, el vandalismo que es frecuente. Ahí se nos fue un poquito la comunicación, a ver si lo podemos recuperar. Ahora sí, ¿te tenemos al aire? Sí, hola, buen día. Ahora sí, ahora sí. Bueno, contanos cómo fue la situación que vivió la comunidad y la escuela Puget acá en el Bermejo, que bueno, que la verdad es muy preocupante. Sí, no, realmente el vandalismo tan en la institución y en la zona es bastante preocupante, ¿no es cierto? El domingo en horas de la tarde entraron acá a la escuela, ¿no es cierto? Pues una escuela que tiene 26 hectáreas, una escuela bastante grande, todo lo demás. Bueno, y se dirigieron al sector del comedor, y bueno, ahí forzaron y rompieron la puerta y entraron y se llevaron todos los elementos, digamos, de lo que es la cocina, un microondas, un televisor que teníamos ahí, más todo lo que es la parte de platos, vasos, cubiertos, algunas ollas y, bueno, espumadera, bueno, todos los elementos que encontraban en la cocina se llevaron ahí del sector, ¿no es cierto? Bueno, muy preocupante cómo, fuera de este hecho en particular, cómo vivencian el tema de, bueno, la inseguridad ahí en el colegio, en sus inmediaciones, qué apoyo tienen de la Dirección General de Escuela, bueno, de la comunidad en general. No, no, el apoyo de la Dirección General de Escuela siempre es muy positivo. Bueno, ya las autoridades nuestras están acompañando a nombre en el evento, ¿no es cierto? En lo sucedido, nuestro supervisor y de ahí más las autoridades de línea nos están acompañando, se han hecho presentes. Seguramente hoy día van a volver a la institución y bueno, lo además es la comunidad educativa en sí, docentes, padres y alumnos, han armado como una cadena solidaria para tratar de conseguir los elementos que nos han sustraído, pero es una cuestión voluntaria de todo lo que forma la comunidad educativa de la Escuela Puget. Así que por eso es muy constante, estamos muy contentos por esa preocupación y toda la movida que se han hecho en las redes sociales. Contanos un poquito en qué consiste, bueno, esta ayuda, esta red de ayuda que necesitan ahí de la escuela. Lo que salió por origen de un grupo de docentes y profesores, ¿no es cierto?, y de alumnos, es conseguir de las casas, ¿no es cierto?, platos, cubiertos, y para reponer, digamos, todo ese faltante que no que se llevaron esta gente, ¿no es cierto?, que es una cuestión que a ellos, no sé si después llegar a servir para algo, pero para nosotros es la herramienta de trabajo diario con la cual los chicos almuerzan en nuestro comedor a diario. Fundamental, digamos, ¿cómo funciona la escuela en ese sentido? ¿Tienen comida al mediodía? Sí, la escuela le da almuerzo a los alumnos todos los mediodías, ¿no es cierto? Tenemos la comida, por eso nuestros almuerzos se elaboran en la escuela, ¿no es cierto? Por eso es que es tanta la cantidad de cosas que nos han llegado y todo. Se nos va un poquito la comunicación. No sé si está ahí. No Como sé. tal. Se nos. Y todos los días de la mañana nuestro proveedor de gobierno nos deja la materia prima y todos los insumos para hacer los almuerzos que a diario reciben los chicos. Perfecto. Estamos conversando con el profesor Yaradelo, regente de la escuela Puget, que ayer sufrió un robo ahí en el comedor. Para quien quiera ayudar, aportar ahí, profe, ¿qué tiene, cómo se puede comunicar? ¿Tiene que asistir a la escuela? ¿Cómo tiene que hacer? No, pueden arrimarse acá a la escuela, acá estamos nosotros todo el día y bueno, siempre va a ser bienvenida toda colaboración que nos lleguen y nos puedan brindar. Bueno, una escuela importante en la zona, muy importante. Comentarle un poquito de su matrícula, de lo que ofrece la escuela. Sí, nosotros somos una escuela técnica de acuarias con una especialización en enología. En la actualidad tenemos 530 alumnos que vienen a diario. Al ser una escuela técnica, los alumnos cursan 6 años con un título de validez nacional y profesional. Y estamos en una escuela que tiene 81 años de trayectoria en la provincia de Mendoza, donde, bueno, ha entregado enólogos muy prestigiosos a nivel mundial. Así que, sí, para la comunidad y para la provincia somos una escuela bastante representativa, digamos. Bueno, profe, algo que te gustaría agregar, comunicar y, bueno, agradecerte por el tiempo y, bueno, estaremos a disposición de lo que se necesita ahí en la escuela. Y no, bueno, agradecerles a ustedes, ¿no es cierto?, por la preocupación y a la comunidad también que nos ayude a estar atentos cuando vean gente sobre nuestra área de cobertura, que es la escuela, y bueno, agradecerles a ustedes por estar presentes. Gracias, profe. Un abrazo y un saludo muy afectuoso ahí a toda la comunidad de la escuela. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a la comunidad que está en este momento oyendo. Que tenga muy buen día. Bueno, ahí estábamos conversando con el profesor Yaradelo, regente de la escuela Ingeniero Puget, acá cerquita en el Bermejo, ¿no? Sufrieron un robo de su escuela, de su comedor.